From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En un discurso pronunciado el domingo en Abu Dhabi, el presidente acusó a Irán de ser el principal estado promotor del terrorismo a nivel mundial. Bush dijo que viajó a Medio Oriente en parte para agrupar a los aliados de Estados Unidos en la región para que enfrenten este peligro antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Irán acordó responder preguntas acerca de sus actividades nucleares en el pasado en un plazo de un mes como parte de un acuerdo con la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA. El plazo fue anunciado luego de que el presidente de la OIEA, Mohamed El Baradei, finalizara una visita de 2 días en Teherán. En noticias sobre la campaña electoral, la senadora Hillary Clinton continúa negándose a describir su voto a favor de la guerra de Irak en 2002 como un error. En una entrevista en el programa Meet the Press con Tim Russert, Clinton afirmó que el voto de 2002 no fue una votación a favor de la guerra. La senadora Clinton dijo: es totalmente injusto decir que el voto, como Chuck Hagel, que fue uno de los artífices de la resolución, ha dicho, fue una votación a favor de la guerra. Fue una votación para utilizar la amenaza de la fuerza contra Saddam Hussein, que nunca hizo nada sin que lo forzaran. Tim Russert dijo: el título de la ley era Resolución de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Irán. Clinton indicó que apoyó el proyecto de ley luego de que el gobierno de Bush le dijo que pretendía reinstaurar inspectores en Irak y permitirles que finalicen su trabajo. Mientras tanto, los seguidores de Hillary Clinton están siendo acusados de intentar privar del voto a algunos votantes demócratas en Nevada antes de la reunión del Comité Estatal el sábado. 6 demócratas de Nevada y el Sindicato de Maestros Asociación de Educación del Estado de Nevada presentaron una demanda para impedir que el Partido Demócrata realice reuniones del comité en hoteles en Las Vegas para permitir que los trabajadores del casino y del hotel tengan la oportunidad de participar en el proceso de elección del comité. La demanda fue presentada apenas días después de que el influyente Sindicato de Trabajadores Culinarios de Nevada apoyó a Barack Obama. El sindicato de maestros no apoyó a un candidato, pero la vicedirectora ejecutiva del sindicato, Debbie Cahill, es miembro del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Nevada de Clinton. En otra noticia de la campaña, el candidato presidencial demócrata Dennis Kucinich está considerando presentar una acción legal luego de que NBC News le retirara una invitación para que participara en el debate presidencial del martes en Nevada. El 9 de enero, NBC le dijo a Kucinich que cumplía con los requisitos para el debate. Luego, menos de 2 días después, la NBC cambió los criterios y declaró que Kucinich ya no cumplía con los requisitos. El Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. confirmó que no hará lugar a una demanda presentada por 4 ciudadanos británicos que estuvieron detenidos en la prisión militar estadounidense en Bahía de Guantánamo. Los 4 hombres habían demandado al exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros altos funcionarios militares por ordenar la tortura y el abuso religioso. Los jueces fallaron que los detenidos no son personas a los efectos del derecho estadounidense. El fallo del tribunal decía en una parte: debido a que los demandantes son extranjeros y estaban ubicados fuera del territorio soberano de Estados Unidos en el momento en que surgió su denuncia, no entran en la definición de persona. El fallo fue emitido el viernes mientras miles de activistas por los derechos humanos se reunieron en todo el mundo para protestar contra el 6º aniversario de la apertura de Guantánamo. En Washington, al menos 80 activistas fueron arrestados frente a la Corte Suprema durante una manifestación para solicitar el cierre de la cárcel militar, donde más de 800 hombres y niños permanecen detenidos sin acusaciones. Los manifestantes marcharon en Washington vestidos como los prisioneros de Guantánamo, con overoles color naranja y capuchas negras. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto afirmó públicamente que está a favor de cerrar Guantánamo. El almirante Mike Mullen dijo: "Creo que desde el punto de vista de cómo nos refleja, ha sido muy perjudicial". El director nacional de inteligencia Mike McConnell reconoció que la práctica de interrogatorio conocida como submarino podría describirse como tortura. McConnell le dijo a la revista New Yorker: "Ya sea tortura según la definición de cualquier otra persona, para mí sería tortura". La técnica del submarino implica arrojar agua a sujetos que están atados, amordazados y encapuchados para aterrarlos al provocar la sensación de que se están ahogando. El ejército estadounidense desestimó la condena del único oficial que afrontó un consejo de guerra por el escándalo de tortura en Abu Ghraib. Las Fuerzas Armadas anunciaron que el teniente coronel Stephen Jordan solo recibirá una reprimenda administrativa. Jordan supervisó el centro de interrogatorios de Abu Ghraib en Irak entre septiembre y diciembre del año 2003. Hasta la semana pasada, Stephen Jordan era el único oficial o líder civil en ser responsabilizado penalmente por los abusos cometidos en Abu Ghraib. El New York Times reveló que al menos 121 veteranos de las guerras de Irak y Afganistán han sido acusados de homicidio luego de que regresaron a Estados Unidos. El Times dijo que esta cifra indica un aumento de casi el 90% de los homicidios que implican a miembros activos de las Fuerzas Armadas y nuevos veteranos desde que comenzó la invasión de Afganistán en el año 2001. El Times sostiene que aproximadamente un tercio de las víctimas eran cónyuges, novias, hijos u otros parientes de los atacantes, y que a pesar de que muchos de los veteranos presentaban signos de trauma a raíz del combate, con frecuencia no fueron evaluados o diagnosticados con el síndrome de estrés postraumático hasta después de que cometieron los homicidios. Los legisladores iraquíes aprobaron una ley que podría permitir que algunos exmiembros del partido Ba'ath de Saddam Hussein vuelvan a trabajar para el gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios dicen que esta ley en realidad excluiría a más exmiembros de dicho partido de los que reincorporaría. También podría impedir que cualquier sunita vinculado al partido Ba'ath obtenga un cargo político de alto rango. En 2003, la autoridad provisional de la coalición respaldada por Estados Unidos destituyó a todos los miembros de ese partido del gobierno iraquí, lo que ayudó a fomentar la insurgencia sunita. En materia comercial, la ciudad de Cleveland demandó a 21 bancos, entre ellos al Goldman Sachs, al Merrill Lynch y al Wells Fargo, por su participación en la crisis de hipotecas de alto riesgo. Cleveland ha estado en el epicentro de la crisis hipotecaria del país. La demanda sostiene que los préstamos usureros de estos bancos han generado un malestar público que devalúa las propiedades y dificulta la recolección de impuestos municipales. El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, dijo: "Para mí, esto es lo mismo que el crimen organizado o las drogas. Tiene el mismo efecto que la venta de drogas en los vecindarios". El año pasado hubo más de 7.500 ejecuciones hipotecarias en Cleveland, en comparación con las menos de 120 que hubo en el año 2002. El Partido Verde llevó a cabo un debate presidencial el domingo ante 800 personas en San Francisco. En el mismo participaron la ex congresista demócrata Cynthia McKinney y otros cuatro candidatos. Ralph Nader, quien se presentó como candidato del Partido Verde en el año 2000, habló durante el evento, pero no participó en el debate. Nader aún no anunció si se postulará nuevamente a la presidencia. Ralph Nader dijo: "¿Quieren asistencia médica para todos? ¿Quién dice que no? La industria del seguro médico, las empresas farmacéuticas y las organizaciones para el mantenimiento de la salud, HMO por sus siglas en inglés. ¿Quieren un salario digno? ¿Quién dice que no y hace que lo acepten? McDonald's, Burger King, Walmart. ¿Quieren que haya paz en el mundo y quieren un país que promueva la paz y se convierta en una superpotencia humanitaria? ¿Quién se opone a eso? Las empresas Lockheed Martin, lo que Eisenhower condenó en su complejo militar industrial. Simplemente pregúntense, ¿quién sigue diciendo que no? Y ustedes saben en qué debe centrarse un partido verde y de un movimiento político alternativo". Cynthia McKinney citó a Ralph Nader como parte de su explicación sobre por qué era candidata del Partido Verde. Cynthia McKinney dijo: Señor Nader, recientemente nos pidió que demos el siguiente paso si no nos gusta lo que está sucediendo en nuestro país. Seguí su consejo, me uní a su partido, estoy ayudando a los candidatos del Partido Verde y hoy estoy aquí con ustedes. Les pido que den el siguiente paso conmigo. Entre quienes participaron del debate del Partido Verde también se encontraban Jared Bell, Jesse Johnson, Kent Mesplay y Kat Swift. Y por último, Associated Press le ordenó a todos los miembros del personal del sur de California que estén pendientes de cualquier noticia sobre Britney Spears. La semana pasada, un subjefe escribió un memorando a sus colegas que decía: ahora y en el futuro cercano, prácticamente cualquier cosa que involucre a Britney es un gran negocio. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.